Ya no llores, corazón, no seas cobarde, porque no entiendes que la debes olvidar. No la busques, corazón, que ya es muy tarde. No te mereces, siempre te pago muy mal. Ya mi pecho y mi alma la rechazan. No olvides que también sintieron tu dolor. Ya no sangres, corazón, no vale nada. Mejor abre la puerta para que entre otro amor. Ya no sangres, corazón, no vale nada. Mejor abre la puerta para que entre otro amor. Tienes que aprender a olvidar también. Si un amor se va, llegará otro mejor. Fuerza, corazón, tienes que saber cómo te pagó, pagale, es el juego del amor. Fuerza, corazón, tienes que saber cómo te pagó, pagale, es el juego del amor. Ya no llores, corazón, no seas cobarde, porque no entiendes que la debes olvidar. No la busques, corazón, que ya es muy tarde. No te mereces, siempre te pago muy mal. Ya mi pecho y mi alma la rechazan. No olvides que también sintieron tu dolor. Ya no sangres, corazón, no vale nada. Mejor abre la puerta para que entre otro amor. Ya no sangres, corazón, no vale nada. Mejor abre la puerta para que entre otro amor. Tienes que aprender a olvidar también. Si un amor se va, llegará otro mejor. Fuerza, corazón, tienes que saber cómo te pagó, pagale, es el juego del amor. Fuerza, corazón, tienes que saber cómo te pagó, pagale, es el juego del amor.